¿Tiene acaso la persecución algún elemento positivo? Todos le huimos y de ella nos quejamos cuando somos su víctima. En este caso vamos a ver lo que sucedió en Jerusalén cuando continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles con el doctor Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Recordará que hemos estudiado un poco ya una pequeña introducción al libro de los Hechos y ahora estamos en pleno estudio de la lección número 8 que habla sobre los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a los acontecimientos en el libro de los Hechos, vemos que ya realmente había llegado la hora de que habló el mismo Señor Jesucristo a la mujer samaritana allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando él dijo que ni el monte Gerizim ni Jerusalén eran lugares especiales para adorar a Dios, sino que tenía que ser en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Luego vemos en este libro que primero se formó la iglesia en Jerusalén, pero la persecución impulsó a los cristianos a salir de allí, de tal manera que se fueron a todas partes predicando la santa palabra. Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Jesucristo, afectó muy poco al cristianismo, porque su centro ya se había cambiado, primero a Antioquía y Éfeso, y después a Roma y Alejandría. El Espíritu Santo, amable oyente, siempre está dispuesto a usar a cualquier persona o iglesia que está en condiciones de ser usada, sin importar el lugar de su residencia o nacionalidad. En el libro de los Hechos, vemos que el autor nos da el marco de referencia, es decir, las condiciones que prevalecieron para 10 de las mismas epístolas del apóstol Pablo. La primera y la segunda de Tesalonicenses, la primera y la segunda de Corintios, la epístola de los Gálatas, la de los Romanos, la de los Colosenses, la epístola a Filemón, la epístola a los Efesios y la epístola a los Filipenses. Este libro contiene además 24 sermones, o el resumen de ellos, de los cuales 9 son de Pedro y 9 de Pablo. También vemos que este libro nos relata 5 visitas de Pablo a Jerusalén y aparecen más de 100 personas nombradas en todo el libro, probando así el interés que tenía el Espíritu Santo en las personas. No es posible, en cuanto a la cronología de este libro, amable oyente, no es posible fijar fechas exactas para muchos eventos aquí relatados en el libro, pero sin embargo, sí podemos decir esto, que sí hay referencias a hechos históricos que nos señalan fechas más ciertas y que nos permiten aproximarnos a la realidad de los acontecimientos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 28, vemos que se habla de una gran hambre que aconteció en días de Claudio César. Claudio César era el emperador romano desde el año 41 hasta el 54 después de Cristo. También vemos en el capítulo 18, verso 2, que el libro habla de la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma, bajo el mismo emperador Claudio. En el capítulo 24, verso 27, el libro hace mención de Porcio Festo como procurador en lugar de Félix. También encontramos intervalos exactos entre distintos eventos de la vida de Pablo, como en Gálatas 1 y 2, donde encontramos pasajes que también nos ayudan en cuanto a la cronología del libro. Ahora permítame, amable oyente, traer su atención a una tabla de referencia que hemos compuesto y que la hemos incluido en el libro de estudio. En esta lección 8 usted encontrará esta tabla de estudio que habla sobre ciertos eventos que están relacionados con el año en cual sucedieron después de Jesucristo y la referencia exacta en el libro de los Hechos. Esto lo incluimos para mayor estudio de su parte. Pero vayamos ahora a comentar algunos detalles del mismo libro. En primer lugar, vemos que los primeros 7 capítulos nos hablan de la fundación y organización de la iglesia en Jerusalén. Vemos al principio que el libro está dedicado a la misma persona que el libro del Evangelio según San Lucas, aunque en esta ocasión no se dirige a él como excelentísimo, y creemos probablemente porque le tenía mayor confianza. Pero sí encontramos una repetición con nuevos detalles. Con esto queremos decir que Lucas, como hábil escritor y maestro, basa lo nuevo sobre lo que ya conocía. Por ejemplo, en el versículo 8, Lucas indica el orden que seguiría la extensión del Evangelio, y en la realidad así fue como sucedió. Este versículo no solo nos da la sinopsis profética de todo el libro, sino que también la esencia de lo que podía haber sido el título del libro, Hechos del Espíritu Santo. El verso 8 del primer capítulo es muy conocido y dice así: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Cuando leemos el primer capítulo, nos damos cuenta de que hubo 10 días entre la ascensión del Señor Jesucristo y Pentecostés. Todos los discípulos habían obedecido la orden dada en Lucas 24:49, así que ellos se encontraban orando y esperando. Vemos en este relato que también la madre de Jesucristo estaba orando junto con los demás, y que nadie dirigía ninguna petición a ella. Esto es muy importante en reconocer, amable oyente, y que también los hermanos del mismo Señor Jesucristo estaban en aquella reunión, convertidos completamente. En esta porción del libro, Lucas también nos relata los detalles del reemplazo de Judas Iscariote. Muchos consideran este relato como el último acto realizado bajo el régimen de la ley, o que pertenecía a la dispensación antigua. Como todavía no había venido el Espíritu Santo, se cree, amable oyente, que Pedro hizo esto de echar suertes en la energía de la carne y no por dirección del Espíritu Santo. Pero vemos que por lo menos Pedro conocía las Escrituras y trataba de obedecerlas. Es posible que este acto haya sido un tanto irregular y que Pablo podría haber sido el escogido de Dios para tomar el lugar dejado entre los apóstoles por Judas, pero que también pudo ser que Dios tenía algo mejor para Pablo. Los acontecimientos del gran día de Pentecostés se encuentran en el capítulo 2, desde la preparación para recibir al Espíritu Santo hasta la venida del Espíritu Santo, y luego el efecto de la venida del mismo, el hablar en lenguas extrañas, lenguas vivas entendidas por los oyentes y la confusión que esto causó entre la multitud. Hechos 2 dice así: «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Es un hecho que no todos comprendieron lo que en Jerusalén estaba ocurriendo cuando descendió el Espíritu Santo, pero que, sin embargo, el ruido hizo congregarse a mucha gente que había venido de todo el imperio. Lo que sí parece cierto es que Dios quiso que todo el mundo supiese de lo ocurrido. Inmediatamente después, vemos que Pedro se levantó a predicar el primer sermón después de Pentecostés. Primero, Pedro explicó lo que había acontecido y luego pasó al tema de la resurrección. Y según lo que vemos en Juan, capítulo 7, verso 39, hay una íntima relación entre las dos verdades. Lo que debemos predicar al mundo, amable oyente, es el sacrificio propiciatorio hecho por Jesucristo y su resurrección, porque todos tienen que ser salvos por la fe en estas verdades. La mitad del sermón de Pedro consta de citas variadas del Antiguo Testamento, las cuales formaron la base para las afirmaciones. Su interpretación de la profecía de Joel ha dado lugar a muchos comentarios como del versículo 20, pero en los versículos 38 al 40, Pedro ejerció el poder de atar o desatar para que todos creyeran en Cristo y obtuvieran así la salvación. El sermón de Pedro causó que 3,000 se convirtieran. Notamos en el capítulo 2, del verso 41 al 47, que después de convertidos hubo un compartimiento comunitario de bienes que fue voluntario y no obligatorio, y que también vino el primer milagro a manos de los apóstoles después de Pentecostés, es decir, la curación del cojo en la Puerta Hermosa y las consecuencias de dicho milagro, es decir, el arresto y juicio de Pedro y de Juan ante el Sanedrín, y que por el poder de la oración ellos son dejados libres. Vemos nuevamente la parte importante que la palabra de Dios y la verdad acerca de la resurrección tuvieron en la predicación del Evangelio. La oración citada aquí nos enseña el lugar que tiene el Calvario en la vida cristiana de oración. Es la base para cada petición, y los apóstoles y los primeros creyentes sabían esto bastante bien. Los apóstoles, amable oyente, no pidieron la muerte de sus acusadores y perseguidores, sino que pidieron su conversión. El cambio total a mano del poder del Espíritu Santo entre los apóstoles y los primeros creyentes es muy evidente, por lo menos en dos cosas, que nos habla el capítulo 4 y el capítulo 5. En primer lugar, el compartir los bienes en comunidad. Esto nos debe impulsar, amable oyente, a que la iglesia de hoy, llena del poder de Jesucristo, aprenda a dar, aprenda a ser generosa y aprenda a compartir para ganarse así al prójimo, a la familia de Jesucristo. En segundo lugar, vemos el poder transformador del Espíritu Santo en las vidas de los apóstoles y primeros creyentes en cuestión a la disciplina entre ellos. El versículo 4, por ejemplo, del capítulo 5, demuestra que la participación en el compartir era completamente voluntaria, que no había la obligación de vender ni de ofrendar, pero que Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo, cometieron la hipocresía de aparentar, y los versículos 3 y 4 prueban que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. Este acontecimiento difícil al principio de la vida de la iglesia fue algo muy saludable en nuestra opinión, amable oyente, porque enseñó que el pecado no pasa desapercibido, ni que es menos abominable al ser cometido por un miembro de la iglesia. En la próxima reunión, amable oyente, estaremos considerando más del efecto de la disciplina en la iglesia local y estaremos viendo también cómo es que la iglesia vino a organizarse para poder lograr las grandes cosas que hicieron. Cerramos esta presentación con el primer caso de disciplina en la iglesia. A medida que avanzamos con estos estudios, nuestra mente, nuestro corazón se abren a la verdad revelada de Dios. Esta es nuestra dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.